Lo más tocado en la radio. Top 20 de Monitor Latino. Las mejores canciones del país las puedes comprar, las puedes bajar de la tienda iTunes de Monitor Latino entrando a www.monitorlatino.com. También puedes escuchar este programa en mi página web, omardavila.com. Pícale ahí donde dice Top 20 nada más. Bienvenidos de vuelta, seguimos con los éxitos. Número 17. Es imposible detenerla. Y es la mejor. La revolución. Abusadora, abusadora, abusadora. Bendita sea la hora en que te encontré. Abusadora, abusadora. Musicalmente estamos por encima de todos ustedes, así que seguirán cogiendo clases de nosotros. La revolución. Y W Tiny Víctor el Nazi, los campeones del pueblo, papi. Número 16. La música la tiene en las venas desde que nació. La hija de Amanda Miguel y Diego Verdaguer, Ana Victoria, con La Sombra de Este Amor, llega al lugar número 16 en el top. Top 20 con Omar Dávila. Número 15. Sueñas cuando lejos de nuestra cama, sea en mí en quien piensas, recuérdame. Recuérdame cuando parta y no regrese a nuestra casa, cuando el frío y la tristeza se funden y te abrazan, recuérdame. Recuérdame cuando mires a los ojos del pasado, cuando ya no amanezca en ti. Visita omardavila.com. Esto es la música nueva, está en la mira. Veo las cosas como son. Vamos de fuego en fuego, hipnotizándonos. Y a cada paso sientes otro déjà vu. Fanático de Gustavo Cerati. Hace unos días salió esta canción a la luz pública de un nuevo disco. Se llama Fuerza Natural, de Gustavo Cerati, que saldrá a la venta en los próximos días. Pero ya esta canción ya es un éxito en la mira, porque ya lo están programando estaciones de radio. En el bloque anterior dije que volvía con la dedicatoria a distancia. Eso es en el bloque que viene. Escucha